Vamos ahora con un hombre que nos dejó recientemente. Es uno de los artistas más prolíficos del bossa nova de Brasil y es un artista que sobre todo hizo muy bonitas melodías. Sus letras no muy profundas, sus letras muy repetitivas, pero murió ya mayor. Era un buen pianista, pero ante todo una gran persona y un gran compositor. João Donato. Este es un trabajo de su álbum Frutificó, que fue el último que él grabó en el año 2023. De los últimos sencillos que lanzó, salió hace un mes. Y bueno, aquí está la voz de João Donato con artista invitado Casfer. Floresceu, frutificou. O degustar da terra retoma, regenera. Bacana esse sabor. O desfrutar das frutas. Floresceu, frutificou. O degustar da terra retoma, regenera. Bacana esse sabor. Amora é a hora de ir embora, de flor em flor. E aquela carambola que se embola, que azedou. Abacaxi, caxi, caxi, xixi, que é da horta hortelã. O gosto que me lembro dela, canela, com cheiro de maçã. Retoma, regenera, bacana esse sabor. O desfrutar das frutas floresceu, frutificou. O degustar da terra retoma, regenera, bacana esse sabor. Amora é a hora de ir embora, de flor em flor. E aquela carambola que se embola, que azedou. Abacaxi, caxi, caxi, xixi, que é da horta hortelã. O gosto que me lembro dela, canela, com cheiro de maçã. Fala pra mim, frutificou ou não? Claro, bicho. Deu um pé de cupuaçu. Entendi. E me diz uma coisa, e aquela poeira? Ah, aquela poeira no caminho da cachoeira. Tá tranquilo. Essa coisa que se faça, rapaz. Hein? Muy bueno. Que rico. De los mejores trabajos del jazz de George Benson fue esta grabación, la última que hizo, creo yo, o de las últimas que hizo en los años 70. El año es 1979, fue reconocido como disco de oro. Y bueno, esa canción la hizo muy famosa Earl Klugh, otro guitarrista, y es el nombre del título, Living Inside Your Love. La mayor parte de la banda incluye a Ronnie Foster, Ralph McDonald y Phil Upchur, y quiero decir, la mayor parte de la banda estaba de gira con él. Y bueno, hay un toque sinfónico de Klaus Ogerman que tiene muy buenos arreglos, con Mickey Mainieri en la orquesta. Y bueno, vamos a dejarlos con este tema que tiene un pequeño sonido de ese disco que pasó, pero que yo jamás diría que lo es. Es con la precisión de la guitarra de George, con su linda voz, y el tema Soulful Strut, que se llama, lo hicieron como Am I the Same Girl. Eso es de mucho tiempo atrás y es muy linda la versión de Swing Out Sister. We'll be right back. vamos ahora con un grupo maravilloso de estudio, grupo vocal de los años 70 que se llamó The Spinners. De ellos conocemos muchísimas canciones que ustedes deben reconocer, como I'll Be Around, It's a Shame, Could It Be I'm Falling in Love, y esta canción que no fue exitosa, pero que me trae muchísimos recuerdos de mi juventud. Fue estrenada en 1977. Les repito, es lado no éxito de ellos, pero estuvo en el Hot 100 de Billboard en alguna posición. El tema se llama Heaven on Earth y el grupo Spinners. La banda Zami es un sentido raro de la música. Comenzó con los nombres de Saidi Kigundu y Jamie McShane, que se conocieron en el año 2016 en un festival de música. Los dos compartían el amor por el funk, por el jazz, por la música soul, y decidieron colaborar juntos. De eso sale esta combinación y el tema I Feel For You, que es un track increíble de este nuevo sonido del funk. Con Zaimi, lanzado el 14 de julio de 2023, el tema I Feel For You. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes, de 5 a 6 de la tarde todos los domingos. Este trabajo es tan lindo y es un trabajo que lo volvieron a editar otra vez, le dejaron los tracks completos con las toses, con las risas, y es de lo más bonito que se hizo en Bossa Nova. Fue estrenado en 1974 y vemos ahí a un Tom Jobim ya no en el piano, ya en el Fender Rhodes. Y bueno, estamos oyendo a tal vez una de las mejores cantantes de toda la historia de la música brasilera, Elis Regina. Si tienen un álbum lindo, maravilloso, tienen que tener este producto. Elis y Tom, y el álbum se llama Elis y Tom. Escogí una canción del que hicieron un arreglo maravilloso. Él escribió la canción. Y la canción se llama Fotografía. Pues se grabó en 16 días este trabajo en un estudio en California y se volvió una realidad en 1974, cuando Elis celebró su aniversario número 10 como artista de Philip Records. Aquí está la Fotografía de Elis y Tom. Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Eu, você, nós dois, sozinhos neste bar, a meia luz e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar as canções têm pra contar e vamos ahora con una mujer muy atractiva ya con sus años, pero con una voz absolutamente espectacular, más segura y serena que cuando grabó su primer álbum, con una voz que el paso del tiempo, como decía, le ha hecho madurar. Mónica Molina hace crecer a su lado cosas muy poéticas en su trabajo titulado Vuela. Ella dice que quedé muy feliz con el resultado final, porque creo que es un disco muy rico y elaborado, hecho con mucho gusto. Señala de canciones y letras sugerentes. Ella fue la que hizo famosa la canción Besos Robados.

puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue nelle vene. I Go to Rio es una canción escrita por el desaparecido coreógrafo y cantante australiano Peter Allen. Era muy famoso en Broadway y la hizo al lado de Adrian Anderson. Bueno, es la firma de Allen y fue interpretado por Peggy Lee y por este grupo, que era un grupo fuerte, era un grupo muy, muy bueno de pop en los años 70, el grupo de Pablo Cruz. La canción fue estrenada, en el 76, en el cuarto álbum de Peter Allen, pero yo creo que la versión más reconocida es la de este trabajo, Worlds Away, que es el cuarto y más exitoso álbum de esta banda de soft rock de California, Pablo Cruz. I Go to Rio. Eduardo Guillermo Crook Pantano, más conocido como Willy Crook, que nació en Buenos Aires en el 28 de agosto de 1965, fue un saxofonista, guitarrista y vocalista y compositor argentino de rock, que bueno, murió en el 2021. Participó en famosas bandas de rock argentino como Patricio Rey y sus Redonditos, De Ricota y Los Abuelos de la Nada. A partir de 1997 formó su propia banda, Los Funky Torinos, en cuyo primer disco Willy Crook y Funky Torinos invitaron a participar artistas como Miguel Zavaleta. Considerado como un referente del funk argentino, tuvo un problema de un accidente cerebrovascular y los dejo con este tema, con Funky Torinos y Deborah Dixon y View. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes en los comentarios y en la selección musical Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, el Champion, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Terminamos con Barry White, un artista de mi preferencia total y una canción que no suena mucho en Colombia, pero que hizo parte de los éxitos más grandes de él, del trabajo Just Another Way to Say I Love You, el tema What I'm Gonna Do With You, ¿qué voy a hacer contigo? Con Emilio Sánchez. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. ¿Cuentas con unos segundos para contarte sobre una cuenta? Conoce una cuenta con la que cuentas con más de 3.000 cajas.